me brincó, mira. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba en su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio en su muslo, en el tendón que se contrajo. Padre, te alabamos esta noche a ti, Padre Santo. Nuestra adoración te pertenece a ti, Padre amado. Queremos pedirte el día de hoy, Señor, que en tu palabra bendita, Señor, tú nos hables. En tu palabra bendita, tú seas ministrando nuestro ser y nuestro corazón en esta noche preciosa. Te pedimos que hoy nos hagas entender lo que es tu proceso en nuestra vida. Te pedimos que hoy nos hagas entender lo que es el trato que tú tienes con nosotros a favor de moldearnos, de conformarnos a tu imagen, de hacernos santos como tú eres santo, Padre Santo. Te lo pedimos esta noche. Que tu Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo allí que le hable. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le diga algo esta noche. Pídale al Espíritu Santo de Dios que ministre las fibras de su alma este día, aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te pedimos también que me uses a mí esta noche, Padre. En unción, en poder de tu presencia, para hablar a tu pueblo. Y que yo sea un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Tome su asiento, por favor, hermano. Hablaremos esta noche, hermanos, bajo el título El Encuentro de Jacob. ¿Qué historia más hermosa, más fascinante es esta historia de Jacob? Me tiene fascinado. Y yo no sé, y yo sé que no solo a mí, a algunos de ustedes les tendrá fascinado, ¿verdad? Porque qué trato ha tenido Dios con este hombre, ¿cierto? Sí. Hace 20 años, Jacob tuvo una experiencia de conversión allá en Betel, cuando Dios se le revela, espero que recuerde la historia, ¿no? De la escalera y los ángeles que subían y bajaban y todo esto que ya estudiamos hace algunos miércoles, ya vimos hace algunos miércoles. Tenemos entonces allí un hombre convirtiéndose al Señor. Esa fue su experiencia de Betel, volviéndose un creyente. Y vemos cómo de allí en adelante, desde ese momento, desde que él huye de su casa, Dios comienza un trato en la vida de Jacob. Dios comienza un proceso en su vida. 20 años lleva de proceso, ¿verdad? Hasta este punto, donde va a tener una segunda experiencia directa con Dios, ¿verdad? Que es lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos una experiencia de conversión. Una experiencia donde, confrontados por el Espíritu Santo, confrontados por la palabra de Dios, sintiendo nuestra convicción de pecado y nuestra necesidad de Dios, venimos a Cristo. Pero así como a Jacob, también a nosotros nos ocurre que a partir de ese momento en nuestra vida, Dios empieza un trato, Dios empieza un proceso en nuestra vida. El propósito de Dios y el objeto de Dios en ese propósito, en ese trato con nosotros, es hacernos santos, es conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, que nos parezcamos a Cristo. ¿Cuántos lo alaban por eso? Amén. Y entonces vemos que cada cosa que nos sucede responde a ese proceso y responde a ese propósito del que le estoy hablando. No hay nada que le pase al cristiano que no responda al propósito de Dios de hacerlo más como Cristo. Todas las cosas que le suceden al cristiano, le suceden respondiendo al proceso y al propósito que Dios tiene de hacerlo como Cristo. ¿Cuántos quieren alabarlo esta noche por eso? Ahora, este relato nos va a mostrar algunas cosas que Dios usa en este proceso de santificación, de conformarnos a la imagen de Jesús. En este texto están esbozadas varias cosas que nos muestra sobre ese proceso y sobre ese trato de Dios. Yo sé que usted se va a sentir identificado, porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí le han pasado a usted, ¿verdad? Así que vemos en este relato que lo primero que Dios usa es la soledad. Es la soledad. El versículo 24 dice: así se quedó Jacob, ¿qué? Solo. Subraya ahí en su Biblia. Ya le enseñé en la campaña que tiene subrayar, rayar, volver a rayar. Subraya ahí donde dice solo, solo, solo. Jacob dice ahí que cruza un río, era un afluente del Jordán, el Jaboc. Y dice que lo cruza con sus mujeres, con sus hijos, con su ganado. Pero en algún momento, él se queda solo allí. En ese punto, él queda totalmente solo. Y una de las cosas que Dios usa para procesarnos a nosotros es la soledad. El hombre y la mujer cristiana tiene que estar dispuesto a la soledad. Porque sucede que en muchas ocasiones Dios va a permitir que los hombres nos defrauden con el objeto, los hombres nos defrauden y nos quedemos solos. ¿Le ha pasado? Eso es bueno. Dios empieza así, ¿verdad? O no empieza, es una de las cosas que Dios utiliza. Estamos rodeados de gente, amigos, familia, pero llega un momento donde uno queda solo. Lo defraudan a uno. Y uno queda solo. Bien, esa soledad es parte del proceso de Dios. Dios usa eso. El hecho permite que la gente nos defraude, que la gente nos traicione y permite que quedemos solos. Porque eso es parte del proceso de Dios. Así que, si eso está ocurriendo en su vida, piense que eso es parte del proceso de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando eso nos pasa, entonces nos resentimos contra la gente. Pues ya no nos pasa más eso cuando entendemos que es que Dios está permitiendo eso. Ahora, ¿por qué Dios permite que nos quedemos solos? ¿Por qué Dios permite que la gente nos defraude, nos falle y quedemos solos? Porque es en la soledad donde aprendemos que lo único que tenemos en esta vida es a Dios. Amén. Usted no tiene hijos, usted no tiene padres, usted no tiene amigos, usted no tiene pastor, usted no tiene líder, usted no tiene hermanos. Usted todo lo que tiene en esta vida es a Dios y nada más. Y es ahí en la soledad donde uno aprende a confiar en Dios y no en los hombres. A depender de Dios y no de los hombres. A estar ahí en la presencia. Ahí es cuando uno aprende que cuando uno tiene problemas, al primero que tiene que correr no es al pastor, ni al líder, ni al hermano, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, que al primero que uno corre es a Dios. Pero para que uno entienda eso, es necesario que Dios lo deje a uno solo. Solo. Ahora, lo duro es cuando nos deja solos el Señor y no entendemos. Que estos confían en carros y aquellos en caballos, pero en nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Amén. Dice la Escritura, ¿verdad? Amén. Porque lo grave de eso es que usted va a sufrir mucho si no logra entender que si Dios lo deja solo y que si permite que la gente lo defraude, es porque Él quiere decirle a usted, es que lo único que tú tienes en la vida soy yo. Amén. Es lo único. Cuando todo el mundo a tu alrededor te defraude y te deje solo, entiende que lo único que tú tienes en la vida soy yo. No hay más. Uno me pone a esperar en los hijos. Uno me pone a esperar en el cónyuge. Uno me pone a esperar en los hermanos de la iglesia. Uno se pone a esperar en los amigos. Perdió el año. Uno solo espera en Dios. Y uno solo aprende a esperar en Dios cuando Él lo ha dejado a uno solo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan esas palabras? Las tengo en mi mente muchas veces. Cuando la gente me defrauda, cuando me siento solo, las tengo en mi mente. Yo nunca estoy solo, porque mi Padre siempre está conmigo. Pero ¿saben qué dice la frase completa? Le dice a los discípulos, los mil, le dice: llegará el momento donde todos ustedes sean esparcidos y me dejarán solo. Y termina la frase diciéndole: pero yo nunca estoy solo, porque mi Padre siempre está conmigo. ¡Esa es la actitud! ¡Amén! Dijo Suso. ¡Esa es la actitud! ¿Sí o no? Esa es la actitud. Entonces usted tiene que estar dispuesto a estar solo. A vivir la soledad. Porque eso es parte del proceso de Dios. Usted tiene que estar dispuesto, hermano, a estar solo. No solo a vivir la soledad que Dios le va a permitir pasar, sino usted mismo buscar la soledad. Y esto nos introduce al segundo punto aquí, ¿verdad? Y es que no solo Dios usa la soledad para formarnos, para tratarnos, sino que Dios también usa la oración. Capítulo 32, verso 24 dice: así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, sabemos que ese varón con el que él luchó aquella noche en el Jaboc fue Dios mismo. Verso 30 lo dice, él dice: y llamó Jacob del nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Era Dios, él estaba luchando con Dios. Pero usted dice: pastor, pero él no dice que él estaba orando. Es más, usted lee todo el relato y nunca ahí dice que él estaba orando. Bueno, puede que ahí no diga que él estaba orando. Pero hay un pasaje en los profetas donde nos dice que él esa noche estaba orando, ¿verdad? Mire lo que dice Oseas capítulo 12, verso 3 al 5. Oseas capítulo 12, verso 3 al 5. Oseas. Capítulo 12, verso 3 al 5 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su fuerza luchó con un ser divino, dice ahí. Y luego dice: luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros. ¿Qué dice el verso 4 que estaba haciendo Jacob aquella noche? Dice que estaba ¿qué? Orando, rogando. ¿Y qué más? Y estaba ¿qué? Llorando. No lo aclara ese texto. Tal vez mientras luchaba, él entendía que ese era, que no era un hombre común con el que luchaba. Tal vez, quién sabe en qué punto identificó que aquel con el que luchaba era Dios mismo. Y tal vez mientras luchaba con ese ser divino, él estaba orando. Pero aquella oración que se hace, que le saca a uno lágrimas. ¿Ha orado usted de esa manera? Esa oración que uno está haciendo tan sentida, que uno está llorando mientras ora. ¿Sí? No es la oración esa de que, pues aquí viene el culto, pues bendíceme, pues ayuda. ¡Ay! Está como largo esto, ¿no? Oye. Pero verdad que soy en culto. O esa que hacemos a veces, que nos arrollamos en la cama y empezamos. No hay fervor ahí, ¿verdad? No hay pasión. No hay intención. Pero hay momentos que la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, nos lleva a sollozar, que casi ni se entiende lo que oramos, ¿verdad? Parece hablando en lengua, el hermano. Puede que nadie lo entienda, pero Dios entiende lo que usted está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos han llorado así que ni se le entendía, verdad? Y esos fluidos por todos lados, ¿cierto que sí? Los fluidos corporales, así por todos lados. Por no decir otra palabra, sí, pero así. Ahora, esté seguro que en esos tiempos de oración, Dios lo está procesando a usted. Dios lo está tratando. Dios está tratando con usted ahí. Dios está haciendo una obra en usted, hermano. Me refiero a ese tipo de oración cuando usted entiende que necesita a Dios. Que si Dios no hace algo, entonces usted está perdido. Ese tipo de oración que es una oración que se hace a gritos. oración de auxilio, de socorro que uno hace a Dios cuando nos humillamos ante Él, hermano. Uno, el creyente, tiene que estar dispuesto a vivir la soledad que Dios le va a permitir pasar. Porque en esa soledad, ya le dije, Dios le va a enseñar que se confiese en Él y que lo único que tenemos en la vida es a Dios. Amén. Y debe estar dispuesto a pasar tiempo de soledad en oración también. En oración, derramando su alma ante su presencia. Derramando su alma delante de Dios. Hermano, porque una de las cosas que Dios nos enseña en esos momentos de oración es a depender de Él. Ya no es así. A no depender de las palancas, ni a depender de la economía, a confiar, a descansar y a depender de Él. Pero otra cosa que Dios hace en los momentos de oración que tenemos es que allí Dios y nosotros asesinamos nuestra carne. Amén. Orar no es fácil. No sé si le pase lo mismo, ¿sí? Que a veces uno parece un jet orando. Y ora todos los días uno. Y a veces no llega ni avioneta Cessna. No llega ni a carro de balineras, ¿no? Uno, ay. Pero cuando uno no quiere orar, ¿qué hace? Se obliga. Porque en obligarse usted asesina la carne. ¿Ha oído eso que dice la Biblia? El sacrificio alabanza. ¿Sabe qué es el sacrificio alabanza? Donde habla Hebreos del sacrificio alabanza. Es la alabanza que se da cuando no quiere alabar usted. Bueno, porque hay momentos donde uno quiere alabar, ¿no? Y se goza y brinca y aplaude y chifla y echa gritos de júbilo y de todo. Ahí es fácil. Pero hay otros momentos donde uno no quiere alabar. Y Hebreos dice, eso se llama sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio de alabanza. El que se da cuando uno no quiere. Lo mismo le pasa a uno muchas veces en la oración, ¿verdad? Que uno no quiere orar. No le haya gracia a eso. Tanto que oro, tanto que he orado, nada pasa. Yo tan bueno que soy, y mire todo lo que me pasa. Entre otras cosas, un paréntesis interesante, ¿verdad? Eso de que cosas malas le suceden a gente buena, eso solo sucedió una vez en la historia. Y le sucedió a Jesús. El resto de nosotros nos merecemos todo lo que nos pasa. Así que ese es el cuento de que yo tan bueno que soy. ¡Usted es bueno! ¡Usted y yo somos una plaga! ¡El único bueno es Dios! Y sin embargo, Él sufrió la cruz del Calvario. Cierro el paréntesis interesante. ¿Y en qué iba? Antes del paréntesis. ¡Algo que hay que obligarse, hermano! Yo estoy seguro, hermano, cuando usted, ya voy a dar el versículo, para que usted vea que lo que le digo es verdad. Usted está ahí arrodillado, y dice, yo no quiero orar, y dice, no, padre, pero voy a orar. O usted llega a su casa y dice, estoy muerto. No quiero orar, estoy muerto. Y, del cansancio, dice, sí, no, del cansancio. Estoy muerto. Entonces dice, no, voy a meterme al cuarto oración, o irme a la sala donde no hay nadie, voy a orar allí. Y la carne empieza, no. Pero la cama está calientica. Empieza, no le empieza a carne así, dice, y con ese sueño. Usted va a dar con ese sueño. No, la carne cigada también por el diablo ahí, ¿no? Pero y además en la cama está su esposo. Taralala. O está la esposa. ¿Ah? Y no imagine más. Sí, por favor, imagine más. Usted dice, pero usted dice, no, no, así sea 15 minutos voy a bajar a orar, voy a meterme al cuarto a orar. Esos 15 minutos son 15 minutos de asesinato. Porque usted está matando la carne. Usted está crucificando sus deseos. Usted está crucificando sus pasiones. Usted está muriendo a usted mismo. Cuando pasa tiempo de oración, pero aún más cuando usted se obliga a orar aquellas ocasiones cuando no quiere. ¿Qué dice Mateo 26:41? Para que usted vea que lo que le digo no es mentira. Mateo 26:41. Jesús le dice a Pedro, Jacobo y Juan, esas tres bellezas. 26:41 dice: viniendo, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¡Oh, aleluya! El espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es que es débil. El espíritu quiere orar, su parte espiritual quiere orar, pero la carne, esa naturaleza pecadora, está débil, no quiere. Pero usted la crucifica, usted la obliga, usted aquí el que manda es el espíritu, no la carne. Aquí el que manda es Dios, no yo. Y yo voy a orar este tiempo. ¿Me hago entender? Así que si lo que usted quiere es aprender a depender de Dios y no de los hombres, soporte y viva esos momentos de soledad y aprenda la lección ahí. Si lo que usted quiere es ver cómo cada vez más su carne y sus deseos pecaminosos se mueren, entonces pase intensos momentos de oración. Y cuando no quiera, obríguese a orar. Arrodíllese aunque no quiera. Y pídale al Señor, hermano. Entonces note que Dios usó la soledad. Dios usa la oración. Pero en tercer lugar, Dios usa la determinación. En Génesis, capítulo 32, verso 24 al 26. La determinación. 24, dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, Jacob luchó toda la noche hasta que empezó a amanecer. Empezó a amanecer. Rayar el alba es amanecer. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y cuando el varón vio que no podía con él, ahorita le aclaro eso, tranquilo. Porque aquí lo que te dije, Dios no podía vencer a Jacob. ¿Le parece eso? Dice que cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora fíjese, Dios, él lucha hasta el amanecer. Entonces Dios ve, y ponga eso entre comillas, que no lo puede vencer. Y entonces Dios lo hiere dolorosamente. Imagínese que ustedes saben el fémur de la cadera. ¿Sí? ¿Cierto? Eso pasa en un atropellón. ¿Lo atropella usted? Porque eso es lo que me imagino que pasó, ¿verdad? Como que el fémur se lo zafó de la cadera. ¿Duele? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Uy, no, así no, tampoco. ¡No se pase! Porque, ¡ay! ¡Morfina! Como es que ya, ¡tramadol! Es un tramadón. Ese tramadol es una bendición. Sí, pero ¡tramadol! Uno se hubiera retirado. Pero, ¿usted cree que Jacob se retiró de la lucha? Dice verso 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. O sea, nota esas palabras. ¡Suélteme ya, hombre! ¡Ni así! ¡Quítese de aquí! ¡Hombre, ya! Decía el varón, que usted sabe que Dios, o sea, quítese, no. Y él le dijo unas palabras que usted tiene que subrayar y que tiene que poner así en un letrero en el techo de su cuarto cuando se despierte, lo primero que vea sea eso, ¿sí? O allá al lado de la casa, en el espejo donde se peina, si es que se peina, porque parece que no, ninguno aquí, todos pelucados aquí, mire. Yo no me peino, hermano. Yo, por eso me gusta que me motiven así bajito. Y yo cojo el gel y me hago así. Y sale, yo no tengo tiempo para peinarme, hermano. ¿Qué tal yo como una vieja? Alisándome. Ahí, ay, no me quedó bien ahora. Arre. Vaya con sus demonios, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Ser más bajito mejor. Oye, como chinos que se mandan las patillas hasta acá. Se ha visto, parece Simón Bolívar. estilo Santander. Si a mí me parecen esas tías, se las manda. Bueno, el caso es que Dios le decía, suélteme, suélteme, quítate de aquí, no, ya va a amanecer, quítate, quítate. Y usted tiene, ya le, tiene que subrayar esas frases, porque Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Hasta ahí entonces, recapitule. Él está luchando con un ser que seguramente le identifica en algún momento como Dios, porque dice, o sea, es que él oraba y lloraba mientras luchaba, ¿verdad? Luego Dios ve, ya le dije que ponga eso entre comillas, que no lo podía vencer. Entonces, como Dios no lo podía vencer, le zafó el fémur de la cadera, es lo que imagino que hizo. Se le descoyuntó la cadera. O se la partió, bueno, ponga, le partió la cadera. Partió la cadera. Y luego entonces, ni así, y Dios empieza a decirle, suéltame, suéltame. Y Jacob le dice, no te suelto. Y no lo soltó, hermano. No te suelto. Y aquí es donde, y al final del relato, lo increíble, hermano, es que en efecto Dios dice que Jacob venció a Dios. Dice, se puso el eje el pastor. No, pero dice, vea, ¿cierto? Ahí dice, en verso 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Venciste a los hombres, o sea, a Esaú y a Labán, ¿recuerda? Y ahora dice, y luchaste contra Dios y también lo venciste. Híjole, esto no es un atrevimiento. ¿Cómo es eso que Jacob venció a Dios? ¿Cómo es eso que Dios dice que no, que vio que no podía vencer a Jacob? Luego, ¿no es todopoderoso, omnipotente? ¿Qué opina usted? Encontramos un error en la Biblia. Por fin. Gloria a Dios. Ahora sí puedo decir, soy cristiano porque no creo en la Biblia. A ver, ¿cómo zafa usted esto? ¿Cómo se sale usted? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguna vez su hijo de 3 años lo ha vencido usted en una lucha? ¿O de 5 años lo ha vencido usted en una lucha? A mi Valerie me ha ganado. ¿Y eso qué? Valerie me ha ganado. Porque yo me dejé ganar. Porque yo me dejé ganar. Es más o menos lo que pasa aquí. Me está haciendo. Dios está luchando con Jacob a la manera que lo hace un padre con su hijo, controlando su fuerza para no hacerle daño. Porque en última lo que Dios quiere es darle una lección a Jacob. No quiere vencerlo. Porque si Dios quisiera, con el solo pensamiento aplasta a esa pobre mugre. ¿Se ha puesto usted a pensar eso, hermano? Oiga, la inmensidad de Dios y la pequeñez de uno. ¿Usted sabe cuán grande es el sistema solar? ¿Y usted sabe cuán grande es el sol nomás? Usted, eso no cabe en su cabeza lo grande que es el sol. Usted no ha visto nada tan grande como el sol. Por eso no cabe en su cabeza. ¿Y usted sabe qué tan grande es la Tierra? Y dentro de la Tierra vivimos nosotros. O sea que uno es polvo cósmico, hermano. Uno es nada. Y si Dios quisiera uno destruirlo, no tiene ni qué pensarlo siquiera. Y lo mismo pasa aquí con Jacob. No es que Dios no. No, todo esto es lenguaje antropomórfico, y si no entiende, yo ya le expliqué muchas veces qué es eso. El lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Pero hay aquí una lección. Y es que de hecho Dios se deja vencer. Porque en última lo que Dios quiere no es vencer a Jacob, sino darle una lección a Jacob. Darle una enseñanza a Jacob. Amén. Ahora, la otra pregunta es, ¿y cuál es el afán de que lo soltara antes del amanecer? Luego, ¿qué? ¿Con vampiro o qué? ¿Que no le pueden la luz o qué? Son los vampiros, hermano, los que... Todos esos que ven esos demonios de Crepúsculo, esas películas, lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos han visto Crepúsculo? Alábalo, alábalo. ¿Cuántos han visto? ¡Qué lindo! Eso. Sale ahí los vampiros. Así. Y los hombres lobo. Puros demonios. Y ahí está el cristiano. ¡Ay! ¡Se va a morir! ¡Ay! ¡No! Porque me imagino que alguno muere ahí, ¿no? Porque en toda película alguien tiene que morirse para que todo el mundo llore. ¡Se va a morir el vampirito! Se va a volver mortal por ella, por amor. ¡Oh, aleluya! ¡Alábalo, alábalo! ¿Se lo vio? No, yo sé, yo me estoy imaginando. Delante de Dios que yo no me he visto eso. Delante de Dios que yo no me he visto eso. Pero uno ya sabe cuál es la trama de esas películas. Está en la novela. No, delante de Dios yo no me he visto ese demonio. El vampirito. Bueno, en fin, el caso es que el varón, o sea, Dios le dice, suéltame que va a amanecer. Sí. Y él no quería, hermano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Puede ser, una opción es que están luchando en la penumbra y Jacob logra ver alguna silueta, logra discernir que es un ser divino, pero en realidad no puede verlo. Porque ¿qué dice Éxodo? Que el que ve a Dios, ¿qué? Tiene que morir. No puede, así es Dios, o sea, hermano, Dios habita en luz inaccesible por el hombre, dice la Escritura. El hombre no puede ver a Dios. Si usted viera a Dios, moriría en el instante, no porque Dios lo matara, sino de la impresión. Si uno ve medio algo que lo impresiona y ya el corazón se le pone así, ahora imagínese usted viendo a Dios. ¡Ay! ¡Pum! Enseguida toca traerle la ambulancia. Porque Dios es impresionante. ¿Cuántos lo alaban? Entonces nadie, ningún hombre puede ver a Dios y seguir vivo, dice la Biblia. Probablemente es por eso que Dios le dice que lo suelte. Porque ahí sí ya no hay de otro, ya ahí sí. Ahí se muere Jacob. Pero, en últimas, ¿cuál es la lección? Mira, mira, hermano, para que el proceso de Dios se complete, usted sabe, Dios tiene un plan con su vida. Dios cumplirá su propósito en usted, hermano. Pero para que eso suceda, es necesaria la determinación. La determinación es una firme decisión para hacer o lograr algo. Eso es la determinación. Usted quiere ver el plan de Dios cumplido en su vida. Usted quiere ver el propósito de Dios hecho en usted. No se rinda. No abandone aun cuando usted mismo sienta que Dios está luchando contra usted. ¿Le pasa que usted a veces siente como que no es ni el diablo, es Dios el que se le puso al frente? Aun cuando usted sienta que es Dios mismo el que lo hiere, le descoyunta la cadera, le pasa un camión por el pie y lo deja como... Yo entiendo a Jacob, no me ha visto a veces. Desde aquel día cogeo. Y siempre que cogeo me acuerdo de mi debilidad, hermano. Y de la grandeza del Señor. Pero el punto es ese, a veces uno siente que Dios lucha contra uno, que es Dios mismo el que lo hiere. ¿Quién sigue el ejemplo de Jacob? Ni cuando sienta usted que Dios lucha contra usted, ni cuando sienta que Dios lo hiere, abandone, siga adelante, eche para adelante, dale ganas, porque es la única forma que usted verá el propósito de Dios hecho en su vida. El plan de Dios cumplido en usted, usted lo verá solo si tiene determinación de luchar hasta con Dios mismo si es necesario para obtener su bendición, hermano. Ahora, ¿por qué Dios quiere hacernos así, determinados? ¿Cómo, en qué manera usa Dios la determinación, la persistencia? Hermano, cuando nosotros persistimos a pesar del dolor, cuando nosotros seguimos adelante a pesar de cualquier cosa que pase, ahí Dios nos está enseñando a ser valientes, valerosos y esforzados. Amén. Sea cristiano, no es de cobardes. Y en ese momento, ¿dónde nos toca sufrir? Y en medio de la lucha, sufrir y seguimos aún a pesar de eso, en medio de la lucha, usted está siendo formado en la valentía, en el esfuerzo, en ser un hombre, una mujer de valor. El cristianismo es para gente valiente, porque solo la gente valiente hereda el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Y fue lo que lo obtuvo. Porque ve al final del versículo 29, al fin Dios, al ver esa determinación, esa persistencia, esa es la lección. Jacob, tienes que persistir. Jacob, tienes que seguir adelante. Aun cuando sientas que yo lucho contra ti, sigue adelante. Y Dios, al ver esa persistencia, verso 29 dice que bendijo Jacob, lo bendijo, pero fue después de sufrir, de ser herido, de aguantar, de persistir, fue después de eso, no antes. Y usted sabe que persistir tiene un ingrediente esencial, tiene dos, uno es la paciencia y el otro es tiempo, años. Pero si persistimos al fin, Dios nos va a bendecir. Su propósito será cumplido en nosotros. Su plan será hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora, por último, lo último esta noche que Dios usa en el proceso es la humillación. ¿Puede repetirlas conmigo? ¿O puede al menos repasarlas en su mente? Dios usa la soledad. Dios usa la oración. Dios usa la determinación. Y Dios usa la humillación. El verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ahora aquí también esto le llama la atención, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo que Dios, que todo lo sabe? Le anda preguntando el nombre a uno. Si ya se lo sabe, ¿para qué le pregunta el nombre? Dios no lo sabe todo, ¿verdad? Porque no se sabía el nombre del hombre con el que luchaba aquella noche. Encontramos otro error en la Biblia. No, hermano, no es eso. ¿Y qué dice Jacob? Le dice, me llamo Jacob. Ahora, ¿ya usted sabe qué quiere decir Jacob? Se lo he dicho mil veces. 10,000, 15,000, altísimas, mejor dicho. Jacob quiere decir mentiroso, engañado. El traidor. Ese Jacob el tramposo. Ese Jacob. Esa era su vida. Ese era su carácter. Ese era él. Le he dicho también muchas veces que el nombre de una persona lo identificaba con lo que él era, con su carácter. Pero es decir, ese era Jacob. Por eso era conocido. Dicen amén. Pero no les dije por qué, porque le preguntó el nombre, ¿cierto? Dios le pregunta el nombre. Porque antes de que, sea transformado, él necesita hacer una confesión. Antes de que Jacob sea transformado, él necesita hacer una confesión. Necesita reconocer, necesita humillarse. No es que Dios no supiera con quién luchaba o con quién peleaba aquella noche, es que se necesitaba que él reconociera quién era él, qué tipo, qué carácter, qué personaje era él, para que él pudiera ser transformado, hermano. En nuestro trato con Dios, Dios usa la humillación. Uno tiene que tener la valentía no solo de seguir adelante a pesar del dolor, sino también la valentía de reconocer quién es uno delante de Dios. Porque aquí, a simple vista, aquí todos somos santos, hermano. Pero quien más conoce quién es uno es Dios, ¿verdad? Y después, ¿quién? Uno mismo, uno mismo. Si uno sabe quién es, requiere humildad. Venir ante él, decirle: Jacob era un mentiroso y yo soy esto, Señor. Jacob era un tramposo y un traidor. Y puede que yo no sea eso, pero yo sí soy esto, Señor. Y eso se llama humillación. Se llama humildad. Y el cristiano constantemente tiene que estar en ese reconocimiento de su condición, de sus defectos, de sus fallas, de sus errores delante de Dios. Tiene que hacerlo. Porque lo contrario a eso se llama el orgullo. Cuando una persona viene delante de Dios, dice: Señor, yo soy así, soy así. Soy así, Señor. Sino que yo no tengo pecados. Y además, comparado con mi vecino, yo soy mejor. Y comparado con mi marido, también soy mejor. Y comparado con el pastor, soy muchísimo mejor. Eso se llama orgullo, ¿verdad? No reconocer, no admitir. ¿Y qué dice la Biblia del orgulloso? Que Dios lo mira de lejos. No hay trato con él, no hay nada con él. Esa es la cuestión. Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso. ¿Pero qué dice la Biblia del humilde? Dice que está cercano al contrito de corazón, al humilde de espíritu. Está Dios cerca de él. Que el hecho de que Jacob dijera su nombre le está declarando a ese ser con el que luchaba aquella noche quién era él. Él no le dijo: no, yo soy el santo de Dios. ¿Cómo es tu nombre? No, mi nombre es santo de Dios. ¿Y cómo es tu nombre? No, mi nombre es el perfecto. ¿Cómo es tu nombre? No, mi nombre es el inmaculado. No, él dice: mi nombre es mentiroso, mi nombre es tramposo, mi nombre es traidor, mi nombre es un engañador. ¡Ese soy yo, Dios! Él confesó aquella noche quién era él. Y Dios usa la humillación en el sentido para enseñarnos nuestra condición, hermanos. Cuando nosotros nos humillamos ante él y reconocemos nuestro estado, nuestro pecado, nuestra falla y nuestro error delante de él, Dios nos está enseñando dos cosas y nos está haciendo vivir dos cosas. La primera es su gracia, su misericordia. Porque cuando uno se examina, uno se da cuenta quién es uno. Uno se queda lo mugre que es uno a pesar de que uno es un creyente. Uno no se explica cómo es que sigue vivo. Uno no se explica cómo es que Dios le sigue a uno bendiciendo. Uno no se explica cómo es que uno es objeto del amor de Dios. Esa es una de las bendiciones de humillarse. Y una de las cosas que Dios nos enseña allí. Nos enseña que Él es misericordioso. Que Él es un Dios lleno de qué, hermano, de gracia. ¿Le parece o no? Claro. Sea sincero, ¿usted se explica por qué es que usted no está muerto hoy día? ¿Se lo explica? Cuando usted va delante de Dios y empieza a reconocer todo lo que ha hecho, y todo lo que hace, y todo lo que sigue haciendo, y la manera como usted y yo ofendemos a Dios, y como embarramos su nombre, uno se pone a pensar y dice: yo no me explico cómo sigo vivo. Yo no me explico cómo es que uno ha pasado un tranvía y me ha aplastado. Yo no me explico cómo a mí no me ha pasado algo bien terrible. Yo no me explico antes cómo Dios me bendice y me da mi alimento y mi sustento y me da salud. Bueno, la explicación de eso es: Dios es misericordioso. Pero no trate nunca de abusar de la misericordia de Dios ni de la gracia del Señor. Eso es un error. Un grave error tratar de hacer eso. A Amén, hermano. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo este trato de aquella noche? Todo ese proceso que vivió Jacob aquella noche. Verso, mire lo que dice ahí el versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El resultado de ese proceso se llama, es transformación, es cambio. El hecho de cambiarle el nombre, ya le dije que el nombre implica el carácter mismo de la persona. Entonces Dios en aquella noche le dice a Jacob: ya no vas a ser más el mentiroso. Ya no vas a ser más un traidor, ni un tramposo, ni un engañador. Ya no vas a ser más eso en tu vida. De esta noche en adelante vas a ser Israel, que quiere decir el príncipe de Dios. Porque luchaste contra los hombres y venciste. Y luchaste contra Dios y también venciste. Amén. Cuando pasamos este proceso de Dios en nuestra vida, el proceso de Dios que incluye la soledad y el aprender a saber que lo único que tenemos en nuestra vida es a Dios. El proceso de Dios que incluye momentos de oración, algunos momentos muy intensos donde tenemos que llorar en su presencia. Y otros no tan intensos donde tenemos que obligarnos a estar delante de su presencia y dar un sacrificio de alabanza. Aquel proceso que implica en nosotros determinación, seguir adelante aunque la vida duela, aunque el corazón sangre, aunque el alma esté herida. Este proceso de Dios que nos lleva a humillarnos constantemente, reconociendo delante de Él nuestra condición. Entendiendo lo que es la misericordia y la gracia de Dios, al fin y al cabo lleva a nuestra transformación, hermano, a nuestro cambio. Ahí es cuando decimos: ya no soy el mismo, Dios a mí también me cambió el nombre. Ahí es cuando decimos: ahora entiendo que Dios tiene un propósito en todas las cosas que hace. Y su propósito es hacerme más según